Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Vamos a conocer curiosidades de Talavera y de la comarca. Para eso tenemos, como cada miércoles, al otro lado del teléfono a quien es insuperable en la explicación de estas cosas, Miguel Méndez Cabeza. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una institución muy curiosa en Talavera, que es la Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera. Esta Santa Hermandad, que tenía la cárcel en la Puerta de Zamora, ajá, pues es una de las primeras instituciones de policía rural de Europa. Estaba la Santa Hermandad Real y Vieja de Toledo, la de Talavera y la de Villarreal o Ciudad Real después, que eran las que vigilaban pues todos los campos, los despoblados de las comarcas de cada una de las tres ciudades, ¿no? Uh-huh. Se juntaban las tres una vez al año en lo que llamaban la Llega, que era una reunión que tenían en lugares un poco equidistantes de las tres ciudades. Muchas veces era en la zona de Navar de Estena o en un pueblecito que se llama El Molinillo, allá cerca, digamos, de por la parte de atrás de los Navalmorales, Navalmosa, en esa zona de los Montes de Toledo. Yeah. Y se reunían porque tenían intereses en común, como era la persecución de los bandoleros. O sea, en esto, como en otras muchas cosas, Talavera, pues, digamos que ha sido pionera y tiene una gran riqueza. En el archivo municipal de Talavera, que custodia nuestro amigo Rafael, hay cerca de 1000 causas criminales de la Santa Hermandad, que están todas catalogadas, en las que vienen diferentes delitos que se perseguían en la época. ¿Y cómo nace esta institución? Pues bueno, cuando recién reconquistada Talavera por los cristianos, pues toda la zona de la Jara pues era un inmenso despoblado, ¿no? Era una zona, digamos, estas típicas zonas que en la guerra quedan como tierra de nadie, ¿no? Uh-huh. Digamos que al otro lado del Guadiana estaban los árabes y a este lado del Tajo estaban, digamos, los talaveranos. Y entre las dos zonas pues había ese inmenso desierto, que era el desierto en el sentido de despoblado, yeah, que era la Jara, ¿no? Uh-huh. Entonces, los primeros que empiezan a repoblar esa zona pues son precisamente gente que en un momento dado no les pueden destruir sus cosechas o sus pertenencias, y son los colmeneros que van poniendo sus colmenas en las posadas de colmenas. Muchas veces el topónimo posada o pusa, el mismo nombre del río, sí, Pusa viene de ahí, no es posada de un lugar donde poder pernoctar, sino posada de las propias colmenas, ¿no? Bueno, pues esta gente estaba en aquellos despoblados, eran los primeros que estaban intentando poblar todo aquel monte, aquellos jarales, y claro, llevaban sus colmenas porque era más fácil tenerlas por el monte escondidas, y aunque vinieran razias de los árabes o de los cristianos que se las pudieran quemar o destruir, como era algo que estaba oculto, no es como una cosecha que es muy fácil echar una antorcha y que todo se queme, ¿no? Claro. O robar el ganado, como podía pasar también. Entonces estas primeras gentes pues tenían que pelear en aquellos despoblados con bandoleros o bandidos, que eran en realidad mercenarios que después de las batallas medievales, como pasa con las Navas de Tolosa, pues se quedaban por la zona cuando ya no tenían trabajo, porque eran contratados, eran mercenarios, eran soldados contratados, por decirlo así. Y cuando se quedaban sin trabajo porque no había guerra, pues se dedicaban pues a las colmenas y a asaltar a todos aquellos que veían por aquellos parajes. Los principalmente perjudicados eran precisamente pues estos, los colmeneros. Claro. Y entre ellos forman una hermandad para defenderse de esta gente. A esa hermandad luego, especialmente Isabel la Católica, le da una serie de privilegios, y resulta que al final es, como digo, el primer antecedente precisamente de la Guardia Civil. Fíjate. Aquello de a buenas horas mangas verdes, que se dice, ¿sí?, es porque el tiempo que tardaban esta gente de la Santa Hermandad, que vestían de verde también, como la Guardia Civil, lo que tardaban en llegar, por ejemplo, imaginaos que en la zona de Puerto de San Vicente, que ahí había muchos asaltos en los guadarranques, pues asaltan a alguien, ¿no? Bueno, pues desde Talavera hasta que llegaban allí, claro, pues ahora son claro, los bandoleros se habían ido de allí, ¿no? Mientras les llega el aviso y van para allá, madre mía. Exactamente. Entonces, pero precisamente es esta institución la primera protectora de la naturaleza. En realidad, la Santa Hermandad es la primera, el primer Seprona. Claro. ¿Por qué? Porque los colmeneros, la gente que se dedica pues a la producción de miel, pues necesitan que la flora esté conservada. Claro. Entonces, por ejemplo, la Santa Hermandad protegía mucho los alcornoques de donde se hacían las colmenas con la caña del alcornoque. Cuando sacas el corcho, con eso se hacían las colmenas primitivas, ¿no? Y todavía quedan algunas que te las encuentras por la jara. Y además tenían que proteger la flora. ¿Por qué? Porque si no había flora, si se había quemado algo, pues las abejas no podían libar las flores y entonces, claro, no había miel. Uh-huh. Y también lo protegían. Y, por ejemplo, también lo protegían de los osos. ¿Por qué? Porque algunos que habrán visto los dibujos del oso Yogi, por lo menos los que somos de esta generación ya un poco antigua, sí, sí, pues el oso Yogi se ve que siempre está, pues en fin, deleitándose, comiéndose la miel de las colmenas. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces los osos eran grandes enemigos de las colmenas, y en la jara hay osos, parece que hasta principios del siglo XVIII, final del XVII, y de hecho la Santa Hermandad premiaba a todos aquellos que capturaban algún oso, y más si era osa o si eran crías, les premiaba con dinero, y luego en la cárcel de la Santa Hermandad, en la Puerta de Zamora, pues allí se clavaban las garras del oso para gloria del que había matado al oso. Claro, ahora eso sería algo... Una barbaridad, terrible, ¿no? Una barbaridad. Claro. Pero entonces se protegía así también a las colmenas. Pero luego toda esta institución pues derivó, en realidad, en una policía rural que perseguía todo tipo de delitos, y que es muy curioso que hacían incluso pues pruebas periciales. Por ejemplo, en un libro que hicimos la Enramá, en el que hablamos de unas 20 causas criminales, que cogimos algunas causas tipo, pues en el caso de una violación que hay en La Portiña, pues hay una comadrona que hace, en fin, estudia a la chica que había sido violada para que realmente se demuestre que ha sido, claro, que ha sido violada. Uh-huh. Se hacían, por ejemplo, ruedas de reconocimiento con los bandidos. Se hacían algunas, en fin, para identificar si alguno había sido el que había robado alguna. Por ejemplo, se hacían. Hay un caso de un robo en unos molinos, en Torrecilla, que de la jara, que luego les pillan, la Santa Hermandad va. No en unos molinos, roban la silla, o sea, el almacén de trigo de Torrecilla, y la Santa Hermandad lo que hace es esperarles en los molinos más cercanos y les trincan en el molino de Ciscarro, cerca de la llanada de Barbarroya. Uh-huh. Y allí les confiscan el trigo que llevaban, y para demostrar que es el mismo de Torrecilla, pues hacen una prueba pericial en la que se mide el grano, la medida que tiene, el color y demás, el color medio para ver de la si época, es de un sitio o de otro, 18. Qué curioso. Entonces, para que vean que todo esto de CSI, que se ve en las películas, ya lo hacía la Santa Hermandad aquí en nuestra Puerta de Zamora hace siglos. Fíjate, o sea, sí, sí, sí. Es una, la verdad es que es una institución curiosísima, y como digo, en el archivo municipal pues se guardan cerca de 1000 causas criminales de las que se podían hacer 1000 películas, ¿no? ¿Y cuáles eran las más típicas? Las más típicas, pues fíjate, eran sobre todo los delitos de hambre, por decirlo así, ¿no? Hurtar comida y eso, ¿no? Gente pobre que lo que en un descuido pues robaba algún, pues fíjate, a uno hasta una raspita de uvas que cogió el hombre, ¿no? Claro. Y pero bueno, solía hacer otro, por ejemplo, son delitos muy curiosos. Otro, por ejemplo, Peneque, uno que se llama Peneque, el robacencerro. Este robaba cencerros. El robacencerro. Robaba cencerros del ganado, y luego les cambiaba el son, porque antiguamente había un oficio que era el tocador de cencerros, que era el que daba la misma nota a todos los cencerros de un rebaño, para que todos fueran, coordinados, y para que, de alguna forma, con el sonido, todos fueran a la vez en el rebaño, ¿no? Yeah. Y este tocador de cencerros lo que hacía es que los robaba a algunos y los cambiaba el son, digamos, para que así nos identificaran como, el, por ejemplo, por decirte, delitos de este tipo, ¿no? Esa. La Santa Hermandad, además, era muy dura. ¿En qué sentido? Pues que era una especie de, en sus primeros siglos, en el siglo XIII, XIV, hacía ejecuciones sumarias. Si encontraban a algún bandido, algún bandolero, y así viene en su sello, en el sello que también hay una en el archivo municipal, pues simplemente se le ataba un árbol y con las ballestas se le asaeteaba, o sea, se le ejecutaba allí directamente como fusilándole con las ballestas. Sí, claro. Así que te quiero decir, y luego otros se les llevaba en cuerda de presos, otros se les metía en la cárcel de la Santa Hermandad, donde hay algún día hablaremos de una causa muy curiosa, que es una juerga que se montan dos bandoleros con la mujer del carcelero, que tenía unos cuernos considerables, y que el hombre era zapatero y andaba por los pueblos también para ganarse un sobresueldo con el de carcelero, y montan un escándalo que, en fin, son denunciados en la cárcel de la Santa Hermandad. O sea, como digo, hay casos, por ejemplo, de que unos nobles con un herrero pues se dedican a falsificar moneda, ¿no? Y les pillan, y la verdad es que es el proceso quizás más grueso de todos los que hay en el archivo municipal, porque además, al ser nobles, pues necesitaban otros procedimientos, no se les podía torturar, había que pedir permiso al rey, porque a todos los demás no había ningún problema en darles tormento, que se decía entonces, que era sobre todo ponerles en el potro de errar, y en fin, otro día contaremos algunas de estas causas criminales, porque son muy curiosas. Sí. O sea, que tenían plena autoridad, esta hermandad. Era una autoridad, sobre todo en despoblado, era una autoridad absoluta, como digo, son el predecesor de la Guardia Civil, y no solo de la Guardia Civil, sino del propio ejército profesional, porque fueron los primeros, sus cuadrilleros, fueron los primeros que, de alguna manera, fueron una fuerza armada permanente, no mercenarios, como decíamos antes, que contrataban los reyes para, en fin, para acometer las batallas que tuvieran pendientes, ¿no? Entonces, bueno, esto, la Santa Hermandad es una institución curiosísima de Talavera, y por eso es una verdadera lástima que el último gran destrozo que se hizo del patrimonio en Talavera fue derribar la cárcel de la Santa Hermandad en la Puerta de Zamora para hacer esa plaza de muy escasísimo gusto que está allí, que lo único que nos queda es la capilla de la antigua cárcel de la Santa Hermandad y esa torre de la antigua Puerta de Zamora, que también se utilizaba por la propia cárcel. Ajá. Pues cuando se destruyó esta cárcel de la Santa Hermandad, con su gran importancia histórica, no solo histórica, sino artística, porque dentro tenía un artesonado mudéjar impresionante, que allí las excavadoras hicieron saltar por los aires, como último gran destrozo que se hizo de algún elemento patrimonial en Talavera. O sea, que lo que es la Plaza de Zamora era un edificio. Era la cárcel de la Santa Hermandad, que en los años 80, a principios de los años 80, pues se derribó, pues simplemente para hacer esa plaza. Ya. Lo que es algo absurdo, esa cárcel se debería haber conservado. Bueno, hubo una época tardía ya en que fue cárcel de mujeres, que nada tenía que ver con la Santa Hermandad, que la Santa Hermandad se anula, cuando se anulan los señoríos y demás, a principios del siglo XIX, creo que es en 1835. Uh-huh. Hasta entonces existió la Santa Hermandad, y en Talavera era un honor ser cuadrillero de la Santa Hermandad. Solían ser sus regidores, solían ser miembros de la nobleza de Talavera, que lo tenían eso muy a gala, y que de hecho no dejaban entrar a casi nadie. De hecho, intentó entrar en la Santa Hermandad Juan Rulier, el director de las Reales Fábricas de Seda, y no se lo permitieron. En fin, había cierto caciqueo también, por decirlo así. Ya. Bueno, eso sigue siendo actual, pero ¿no? Bueno, es sobre todo que los talaveranos sepan que hemos tenido aquí ese otro elemento histórico que hay que poner en valor, y que en el archivo municipal, en nuestro rico archivo municipal, se custodian esas causas criminales, que yo a los historiadores jóvenes y a todos los interesados en ese tema les invito a investigar, porque la verdad es que, como digo, hay argumentos para mil películas de algo tan, digamos, simbólico del carácter español, y que tanto, digamos, ensalzaron los viajeros ingleses del siglo XIX, los viajeros románticos, como es el bandolero, ¿no? Claro. Bueno, pues hasta eso, de los primeros bandoleros en la Jara, donde se persiguieron los primeros, es a los golfines. Los golfines que tienen, luego se hicieron nobles y tienen palacio, dos palacios en Cáceres, precisamente, ¿no? Pues esos golfines anduvieron por allí, por la Jara, y allí se les intentó reprimir la Santa Hermandad. Y no lo consiguió, porque se hicieron nobles. Sí, bueno, se hicieron, bueno, ya sabes, esto siempre ha pasado, ¿eh? Ha habido muchos bandoleros que luego les han puesto de guardas de las fincas que ellos mismos asaltaban. Un ejemplo, por ejemplo, el bandido Moraleda, aunque es posterior ya, de principios del siglo XX, finales del XIX, que tiene leyendas por toda la Jara y por toda esta zona, luego se quedó en la finca una de las fincas que asaltaba con más frecuencia, ¿no? Del general Prim, creo que era. Bueno, no hay nada como meter al enemigo en casa. Y muchos de los más furtivos son empleados como guardas de las fincas de caza. Evidentemente son los que conocen mejor. Claro, quién viene a robar y quién no, ¿no? Y cómo y cuándo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Oye, ¿estarás contento? Miguel, jolín, estoy Miguel hoy... Sí. Estoy hoy... Sí. Un poco, que digo que estarás contento con el movimiento cultural que está habiendo en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, lo que hace falta es que eso se sustancie y que se trabaje, porque lo importante no es solo fundar un movimiento, sino luego currar en ese movimiento y, en fin, tomar iniciativas y trabajar en ellas para que de verdad, no basta solo yo me apunto al Círculo de las Artes o yo me apunto al Ateneo, sino luego aportar algo en ese sentido, ¿no? Ya sea en cuestiones de conferencias, cuestiones audiovisuales, arte, en fin, en lo que sea, pero trabajar, que eso es lo importante. Bueno, pues a ver qué tal sale todo. Mañana se presenta el Ateneo y la semana pasada se presentó el Círculo, así que vamos a ver qué surge de todo este movimiento artístico. Pues muy bien, todas esas iniciativas son positivas. Todo es bueno, claro que sí. Muchísimas gracias, Miguel. Nada, a vosotros. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Adiós.